Station K-Pop presenta Desde el Closet, una producción de AKS. Yeah. จะเล่นเป็นเมโลดี้ก็พอจะเข้าใจ Buenas tardes, estrellitas. El mundo les dice hola. ¿Qué tal, muchachos y muchachas? Espero que disfruten de este podcast, que disfruten de las recomendaciones que van de serie, de películas, de anime, mangas, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Para este caso, pues les traemos recomendaciones en cuanto a series y en cuanto a manga, para que le echen un ojazo. Y también, si ustedes están viendo una serie o están leyendo una recomendación, pues platíquenos, que nosotros las leemos. También, si tienen alguna recomendación en particular que quieran que se hable en este podcast, también es recomendable. Así que disfrútenlo y comencemos con este programa. Recomendación de serie. 音乐还未褪去的潮水，因为你而炙热的夏天，爱躲在你里面，一直在绕圈圈，说与不说都很暧昧，好想让你知道，不必等到明天。如果你也想趁这场雨轻轻打散我的习惯，让感觉天旋地转。 Y sí, chicos, seguimos en Taiwán. Dios mío, es que los taiwaneses ahí van siguiéndole a la par de los tailandeses, porque esta vez les vengo a platicar de We Best Love. Oh, es una serie buenísima, buenísima. Es de WeTV. ¿Qué les puedo decir? La serie se llama We Best Number One For You. Ay, el primer amor. Pues todo resulta... Es que estoy muy emocionada, lo siento. Para esto, les voy a platicar la primera temporada, porque la segunda temporada acaba de iniciar, pasados una semanita más o menos. Inició. La primera temporada tiene 6 capítulos y un especial que fue lanzada en los primeros de enero. La verdad, al principio como que dije, ay, sí, qué padre, una de... No, yo me quedé así de... Ah. En serio que los taiwaneses saben hacer muy buen drama, muy buenas series BL. Esta me fascinó. Al principio la llegué a ver como en cortos, porque no había podido verlas, y yo así como que... Hasta que por ahí, por el cuarto capítulo, como que dije, a ver, espérame, déjalo veo con... Y me regresé a verlo otra vez, pero ya como que con más calma, ver un poquito más la historia y ¡wow! Me enamoró. Me enamoraron estos dos chicos, Sam Yu y Yuhan, porque son... Ay, tienen tanta química. Oh. Hacen muy buen fanservice, déjenme les digo. Han hecho transmisiones live. La última transmisión fue para el día del San Valentín, que fue súper popular por aquellas palabras que Sam le dice a Yu, así como que I love you, I love you too. Bueno, en fin, nada que ver con la historia, ¿verdad? Pero ahorita les platico. Y es muy hermoso verlos juntos, sobre todo porque en sus publicidades, cuando van a algún evento juntos, ellos siempre, en la mayoría de las fotos y de algunos videos que he visto donde se presentan, ellos van tomados de la mano, están en super personaje y uno como fan se los mil agradece. Pero sí, lamento decepcionarlos, pero recuerden que solamente son los personajes, están todavía, pues recuerden que está la segunda temporada iniciando y por obvias razones pues hay que echarle más ganitas a los personajes. Y pues el fanservice, pues claro que sí, ¿por qué no? Es lo que más van a ver. Ah, me puse nerviosa, lo siento. Bueno. ¿Qué vemos en la primera temporada? Pues vemos la historia entre Suji. De hecho, empieza Suji a platicar la historia desde joven, que él era feliz hasta que conoció y odió a Shinde. Gao Shinde. Lo odiaba porque él era feliz y él siempre era el número uno hasta que él entró a su vida. Ahí como era por la edad de los 10, 12 años, me imagino más o menos, en esa edad pues entra y siempre es el segundo lugar. ¿Por qué? Porque siempre Shinde gana el primer lugar, siempre. por más que se esfuerce, no logra ganarle a Shinde, Shuji, no logra, y no, así pasa la secundaria, la preparatoria y en la universidad. En la universidad él es nadador, entonces pues él ya se siente como que, ah, qué padre, voy a entrar, estoy en la universidad, ya no tengo rivales, que no es que, bueno, pues resulta que, ¿quién crees que se topa en aquella alberca y en esa universidad? Pues sí, nada más y nada menos que Gao Shinde. Él creyendo que al pasar a la universidad no volvería a verlo y pues, oh sorpresa. ¿Pero qué hay detrás de Gao Shinde? ¡Ah! Un amor unilateral. Sí, señores, les adelante. Spoiler total para quien no haya visto esta historia. Para quien ya la vio, ¡ay! Emociónense junto conmigo. Recuerden, dicen que recordar es vivir. Y sí, recordemos todos aquellos cuando descubrimos que Gao Shinde realmente tenía un amor, un crush. Ese crush era Shuji. Bueno, para esto Shuji tiene dos amigos que son inseparables. Son muy muy amigos. Es Yushin y Chen Fen. Pues resultan que ellos aquí le rompen el corazoncito a Shuji porque está enamorado de su mejor amiga Yujin. Y resulta que Yujin está enamorada de Chen Fen, que a su vez está enamorada de Chunchin. Entonces, ¿quién resulta el tercero en discordia y lo frenzonean? A Shuji. Esto le ha roto el corazón, le rompe el corazón. Bai ya no quiere saber más nada de él. Cuando se avienta a la alberca, él está en profunda depresión, llorando, gritando, pataleando, y hay por ahí una personita que lo está espiando y lo está grabando. Y al momento que Shuji se lanza a la piscina, pues es rescatado, y no porque no quería ser rescatado, por Shinde, que a su vez le da un beso, que en realidad la intención no sabemos si era realmente darle un beso o pasarle aire. Que bueno, una llevó a la otra y eso se ve muy bien. Entonces aquí es donde Shinde utiliza toda esta situación para volverlo pues más cercano a Shuji. Sí, aquí es donde se hacen más cercanos. ¿Por qué? Pues porque lo obliga a pasar más tiempo con él, pese a que él sabe que pues hay algo que le molesta mucho a Shuji, o sea, no quiere estar con Shuji. Ah, bueno, pues resulta que tras una empiezan a ser cercanos, empiezan a estudiar juntos, y pues empieza a dar el lado bueno a ver el lado bueno Shuji a Shinde, hasta que ese malvado Shinde pues hace así como que en una actividad nocturna dentro de la universidad, pues resulta ser que él hace todo para quedar como atrapados en la enfermería y pues pasar la noche con él. No noche así pasión, no, simplemente estar junto a él. Y mientras él está dormido, le confiesa su amor. Entonces, esto hace que Shuji empiece así como que a verlo a todos lados, empiece a evadirlo, empiece a intentar buscar novia y no lo logra, en todos lados lo ve a él, y esto se vuelve así como que medio raro. Pero aquí entra un pequeño primo que le va a ayudar sin querer, o a lo mejor queriendo, ¿verdad?, a Shinde, que es Shouji, él es su primo y él en una escena donde llega y pues lo acaricia mucho y le da, como que le coquetea y no sé qué, y como que a Shouji no le agrada mucho eso, como que dice, a ver, no, a ver, él ya dijo que a mí me gusta él, ya le gusto yo a él y esto y que el otro, y logra entender muchas cosas. Pero déjenme que hay un flashback dentro de estas, de esta parte, donde Shinde da el por qué él siempre ha querido ser el número uno. No tanto era el ganarle a Shunyi, era el que él lo tomara en cuenta, que él lo viera. Él es como el típico niño que quiere llamar su atención y lo molesta. Algo así. O sea, que desde la primera vez que entró. ¿Pero por qué fue esto? Porque cuando Shinde tiene en su niñez, se divorcia de sus papás, entonces pues pierde a su papá. Él está llorando desconsoladamente y llega Shouji y le dice que no llore, que él lo va a proteger, que lo entendía porque él no tenía mamá, porque su mamá estaba en el cielo, y lo conforta. Entonces eso hace que Shinde se sienta muy feliz. Y conforme va avanzando la edad, pues se convierte en su amor platónico, en su amor imposible, en su crush, en su amor unilateral, en su, bueno, lo que le quieran llamar. Y ahí empieza todo. ¡Ay! No les quiero hacer más spoiler, está buenísima esta serie, véanla. Es que si me sigo, olvídenlo, les cuento toda la historia y la verdad está súper buena. Véanla, porque hay más allá de esta historia. A ver, realmente queremos ver si Shinde le va, consigue que Shouji sea para él o no. Y que veremos en la segunda temporada, para la continuación. Sí, está buenísimo, y vean el especial, porque el especial es como que el puentecito, el arco iris a la segunda temporada, que la verdad está buenísima. Bueno, chicos, corran, véanla, se llama Whip is Love, número uno for you. Ay, bueno, muy bien, chicos, seguimos escuchando el podcast desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. จำใจแค่นั้นเองสุดท้ายต้องมาโดนเธอเท 난 남다른 남자래. 제발 떤 전, 전자의 란차, 등해브롱 졸렸던 남다. 가끔은 러브빌라, 난리가 틱톡. 샹겨자이 자마라, 다다다, 딩곤. 달건 잘라, 예마 푸디타. 착함의 덩간에 샨디 우동니. 덩록 티터는 법와야 꽃건 자빠이. 건져질라 미동마 보고라 흰마이 원미남다 미송산된 방래 감기복간 지푸는 유삼삼 신와의 릉판나 마남라이 진짜 갈보그란 Recomendación de manga. Smaller, make it a bike, a drop. 향해 미소 짓고 있어줄 테니까 너의 앞길을 밝혀줄 테니까 끝없는 스테이 스카이 너와 내 가슴 오는 시간 물들여봐 Wake up, look in the sky 끝없이 서로를 향해 빛날 새로운 운명을 그려놔 Como en anteriores capítulos les había mencionado sobre la primera y segunda temporada de Las Flores de Cerezo después del invierno, pues hoy les traigo la tercera temporada. Como podemos recapitular, en los dos podcasts anteriores les había mencionado que la historia nos presenta a Hanboy y a Tensu desde muy jovencitos. Luego después, en la segunda, ya los vemos en la universidad. Y en esta tercera continuamos con esas aventuras universitarias. Pero, como les había mencionado anteriormente, los problemas de la segunda temporada eran más que todo relacionados al acosador, un poco de celos y al mismo tiempo sobre la introducción de los problemas que tenía Tae-sun y su madre debido a ciertos problemas que habían ocurrido un poco más antes. Y después vemos un poco más del arreglo. Al mismo tiempo vemos que la mamá se entera de que ellos dos están en una relación y pues el apoyo de ella hacia ellos dos porque los quiere y porque los ama. He de mencionar también que en esa temporada vamos a tener un poco a Hanbo un poco maldito debido a que a la idea de querer introducir de que él está en una relación con el hijo de la señora que le ha estado ayudando desde hace mucho tiempo, él le dice tía. El caso es que él no quiere perder, no quería perder el respeto que ella le tenía hacia él ni que se sintiera defraudado. Entonces, esos eran los problemas de la segunda. Hoy, en la tercera, tenemos varios que otros problemas un poco más pequeños, pero el tema principal de esta temporada es como se podría mencionar, la identidad en cuanto a cada uno de los personajes, sabiendo lo que es, bueno, lo que necesitan o lo que quieren, y al mismo tiempo la introducción de un nuevo paso como pareja, que sería el acoplamiento. Como verán, y se los había mencionado, en la primera y segunda temporada nuestros niños no tienen esos pensamientos. Y es hasta en esta tercera temporada donde ambos comienzan a despertar ese deseo. Lastimosamente, como que para darle medio risa a una que otra cosa que ocurre en el manga, nuestros niños pasan unos capítulos hasta que por fin comienzan su etapa ya de adultos. Se hacen pareja más unida, hacen el fruti fantástico, el fruti delicioso, lo que quieran. El caso es que en esta tercera temporada es como el tema principal, que sería el acoplamiento y al mismo tiempo les podría decir el descubrimiento sexual, debido a que ambos comienzan a interactuar más que todo ya en el acoplamiento. También tenemos otros pequeños temas o pequeños problemas con respecto a que Tae-sun en un inicio se había planteado la idea de querer crear una panadería, o sea, tener una panadería. Pero como no tiene mucha experiencia, él decide comenzar a trabajar, o sea, tener un trabajo a tiempo completo y encuentra un café donde comienza a trabajar. Ahí conoce a nuevos personajes, los cuales no quiero decir que no aparecen mucho, pero no tienen tanta relevancia o tanta importancia. Pero ahí están. También conocemos a la exnovia de Tae-sun, la cual llega a ese café. Ella, muy alegre en cierta forma, cree que Tae-sun se acuerda de ella, pero chistosamente no. Nuestro querido niño no se acuerda de ella, o sea, es muy joven para él. Entonces, También podemos ver un poco sobre los celos que están surgiendo en Hembo con respecto a ese tema, debido a que él no la conocía, ni tampoco creo que se acordaba sobre que Tetsu había tenido novia. Entonces, para un poco más esos temas ahí. También vemos el pensamiento de Hembo con respecto al sueño de Tetsu, debido a que al saber que él quiere tener una panadería, él también se comienza a preguntar a sí mismo qué sueño quiere, qué meta tiene, debido a que él desde un inicio no tenía como una meta clara de qué quería futuro. Entonces, comienza así también su pequeña introducción en cuanto a qué es lo que él necesita. También tenemos otros pequeños temas sobre los amigos que todavía están presentes en la vida de ellos, ya que todavía siguen yendo a la universidad. También vemos un poco, no es como un tema tan relevante, pero sí es un pequeño tema en cuanto a la vida de pareja de ellos dos, debido a que Hembo comienza a pensar de que está subiendo de peso. Entonces él le comienza a preguntar a Tetsu si lo puede ayudar en cuanto a que le dé como una rutina o le dé más bien una forma de poder gastar la energía o gastar para no tener tanto peso acumulado. Entonces, pues Tetsu indirectamente le dice que, bueno, no, más bien en un inicio lo lleva a correr, pero Hembo no tiene la fuerza física o la mentalidad de poder ir a correr como corre Tetsu. Entonces, pues decide olvidar esa idea y busca otra forma, y es donde Tetsu indirectamente le dice de que hay una forma de hacer ejercicio que no lo va a cansar mucho, y es con el Fruity Fantástico. Sí, amigos, así se lo gana. En cierta manera se lo engaña también. Y pues los dos comienzan a creer, bueno, más que todo Hembo comienza a creer de que es una forma para poder malgastar calorías y toda la cosa. Pero al final como que él termina olvidando esa idea de querer ser fitness, debido a que no podía aguantar la dieta, y eso hacía de que pues no pudiera disfrutar de los pasteles o golosinas que hacía Tetsu en sus momentos en cuanto a él regresaba a la casa o le llevaba alguno que otro trocito de pastel del café. ¿Qué más podría mencionar? También podemos ver un poco sobre el trabajo que tiene Tetsu, y al mismo tiempo podemos ver los cambios que hay dentro también de la familia de Tetsu, debido a que se menciona más un poco más al papá. Como se los había mencionado antes, el padre de Tetsu no ha estado muy presente en su vida y ha tenido como cierta relación, debido a que Tetsu le pidió ayuda con respecto a que le encontrara un apartamento o departamento. Entre paréntesis, ¿cómo le dicen ustedes ahí en México si es apartamento o departamento? Porque aquí en El Salvador, valga la redundancia, se le dice apartamento, no departamento, debido a que la forma en cómo está dividido nuestro país es en departamentos. Entonces, no sé cómo le dirán ahí o tendrán otro nombre, no lo sé. Ahí respóndanmelo en los comentarios. Cierro paréntesis, volvemos a la historia. El caso es de que la relación de Tetsu y su padre no está bien, pero se va mencionando ahí. También vemos la integración de la mamá de Tetsu, en la cual todavía sigue pendiente de ellos. Y podría decirse de que estos son como los elementos que más he intentado rescatar de la historia. Puede que se me hayan ido uno que otro, pero si ustedes se entran a leer este manga van a conocer más. Por mi parte, esta sería mi reseña de la tercera temporada. Espero que disfruten del podcast y de las recomendaciones de este capítulo. Así que continuamos. 영원토록 낮은 잠에 손에 절대 놓지 않아 그대로 있어줘 걱정하지 마 내 맘에 너로 가득 채워줘 Cause I'm the stage sky 너와 내 가슴 오늘 이 시간 물들여봐 Like a plant in the sky 끝없이 서로를 향해 빛낼 새로운 운명을 그려 너 I'll save the sky 가장 오래 빛나는 나의 별이 될게 그거 하나만으로 난 충분하니까 나를 믿어준 그대 내 모든 걸 걸고 지켜줄게 너만은 절대로 빛을 잃지 마줘 Should we lie to the more my kid? Should we lie my tongue? She win. Pressure my pope got tank on me. Romantic roll and lining and chill ride. Nelly got quam rock and roll to drunk and mine. Quam rock me, she could stop kid. Now give me take him down. And tell why me. Quam rock me, tongue off. Good ten and kick him down. So tight. Man, come deep. About me every morning, every night. Roll on my rock, rock and roll. Come to the mic, mic. Hot from the main, me. Tell me, me, come my. All I want is love, love, love, love. All I want is captain, captain. Not in me, come, can me. Tell you by my side. Long matter, got to add your happy. 미터급 샹키는 그 fancy 저 파트 shop all the brand name Just tell me what you want 파트비 dinner on the rooftop 샷속 group gone Chilling move with you They be gonna I'll be rude gone 런트만 떠난 약해 제마 락세티 Let's love with me can you roll 바이러이 간디 마이 보이 날리 까문 바이 유급 샹타 마이 시아자이 난 어서 let's love Roll on my road With water, tell me shy, take a knee, nah, nah. Take you one, take you two, and take you three. Win a tea, lunch, and need what you need is all ya. Look at my drip, whoa, whoa. Diamonds on my wrist, whoa, whoa. I've got everything. Tell what you mean. Make me call my tattoo, my you don't need. Roll on my ride. Let's choose our love.

día de hoy vamos a platicar de una serie taiwanesa llamada Craving You. Esta serie consta de 10 episodios. Es de la cadena KKTV o Kakao Olala, que la podemos ver a través de YouTube. Ahí la van a encontrar con subtitulación oficial. Y bueno, esta serie salió a finales del año pasado, 2020, octubre, noviembre. Yo les había comentado un poquito de él, pero ahora les voy a traer así como que la historia completa de esta parejita. Bueno, pues hablamos de un chef que tiene una repostería muy famoso y una celebridad de internet. El chico es muy conocido, es un cantante y pues resulta que por azares del destino pues deciden hacer una colaboración y aquí empieza toda la historia. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a estos chicos cómo empiezan como que así como que hola, ¿qué tal? ¿Me agradas? ¿Me caes bien? Bueno, el chef que tiene como nombre Yun Yi Fan, que es el actor David Chu, y Kian, que es Chen Chang Fan. Bueno, pues resulta que deciden hacer una colaboración, pero para esto, pues Kian decide ser como su ayudante de Jin Fan. Entonces pues ahí le enseña a hacer repostería. En eso pues entra una pareja, Soda y Noah, que pues se van a casar. Sí, van a casarse. Ellos felices y contentos, es una pareja de dos chicos. Ellos están comprometidos y pues van a casarse. Pues resulta que Soda, esa es sorpresa porque Soda es un viejo conocido de Kian. ¿Quién es? Pues su primer amor. El primer amor, yo diría que de ambos, porque ahí hicieron clic y todo muy, cuando ellos estaban como en preparatoria, ahí se conocen en el club de música y pues hay un clic entre ellos. Pero pues la sorpresa es, sí. Sí, señores, el no haber salido del closet, el que dirán, el que la mamá le dice, no, yo no tengo un hijo que sea así. Y pues, por obvias razones, pues ellos nunca florece ese amor. Entonces, pues al momento de estoparse aquí en la pastelería, repostería de mi queridísimo G-Fan, pues es así como que la sorpresa, el shock, el todo, y empiezan a surgir los problemas entre estas dos parejas. Para esto, Jifan tiene un problema, tiene claustrofobia por un suceso que tuvo más joven. Entonces, pues resulta que vuelve a tener ese episodio y ahí es donde hacen clic los protagonistas y se dan cuenta pues que hay algo más. Pero entra la controversia de que Soda está como que dice, creo que aún siento algo por Kian y está indeciso. Al volverlo a ver, pues él se siente mal por no haber enfrentado la relación, el amor que tenían juntos, que hubieran podido tener juntos, porque pues realmente no fueron así como que novios, pero sabían que se querían uno al otro. De hecho, los dos guardan una cadena de que tienen y juntos, uno con el nombre de Soda y el otro con el nombre de Kian. Y pues esto hace que haga más controversia en este matrimonio. Bueno, chicos, pues yo los invito a que vean esta serie. Es muy, muy, muy rápida. Como que les gusta las miniseries. Como que ya les está gustando las miniseries. Véle, porque pues fácil no la podemos ver un fin de semanita bien a gusto con unas palomitas, una soda o una cervecita, qué sé yo. Bueno, véala. También la pueden ver no solamente en los canales de YouTube. También la pueden ver en Viki y ahí la encontrarán con el nombre de Deseándote. Así la van a encontrar, para que vean, corran y vayan a ver esta serie taiwanesa, muy muy divertida y muy tierna, para que corran, vayan y vean. Sigan escuchando el podcast desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 单开出城，厮守一生，走完你长征。握住你手，告诉他们，这就是幸运的我吗？ Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hoy en una nueva sección, o tal vez no nueva, sino que simplemente le cambié el nombre, en la sección Debatiendo con Kat, hoy les traigo un tema sobre un poco no alegre, pero tampoco malo, con respecto a las historias que han visto, leído o simplemente han escuchado. Contexto para que me entiendan. Digamos que ustedes iniciaron viendo una serie que para ustedes fue muy bonita en un inicio. Los primeros capítulos van viendo el desarrollo de la pareja, van viendo la felicidad que ellos tienen, pero por azares del destino, crueldad del autor, del escritor, no sé, cambia esa situación y hay un plot twist. Se nos muere uno de los protagonistas. El protagonista principal de esa serie no era uno de los protagonistas, sino que se queda con el secundario. La introducción de personajes, el cambio, la situación, el momento, el contexto, que nos terminan matando a uno, que se queda forever alone el otro. Yo no sé si han visto o han tenido ese acercamiento con historias así, donde ustedes en un inicio creyeron que les iban a dar un final feliz, pero lamentablemente por azares del destino, el autor, la autora no lo quiso así. No sé si han tenido una historia así, que ustedes digan, rayos, en un inicio todo iba bien y luego todo se fue al caño. O puede ser todo lo contrario, que la historia fuera muy triste, que hubiera un desenlace que nos presentan primero triste, pero que al final nos dan un final feliz. O puede ser que nos den un final abierto, o peor aún, que la historia no esté completa. No he tenido ese acercamiento, gracias a Jesús, que no lo he tenido, pero sí me he topado con chicas, con chicos que han iniciado un libro, que han iniciado un manga, que han iniciado una serie y no es lo que aparenta. Digamos un ejemplo en mi caso. Esto no tiene mucho que ver con Belle, pero hay una autora llamada Sarah J. Maas que ha creado varios mundos, Feiras más que todo. Y en una de sus sagas, que es Acotar o Una corte de rosas y espinas, no sé si les suena. El caso es de que en uno de los libros nos muestra una pareja, pero en la segunda nos muestran que no es tan así la realidad que aparentaba el primer libro y es como que, rayos, ¿qué está pasando aquí? Ese sería un caso. El otro, y esta le ocurrió a una personita que yo, bueno, que yo tengo como amiga, la cual entró por recomendación de una persona a leer un manga. Pero lastimosamente ese manga no tiene final. Y valga la redundancia, es una autora que se caracteriza por dejar de lado las historias. ¿Qué quiero decir? Nunca le da final a sus proyectos. Y puede ser que lo deje en la peor parte y nunca sabrás cómo habrá terminado esa historia. Si tus personajes, tus niños, tus bebés pudieron tener un final feliz o pudieron tener un final triste. Entonces, y ahora me acabo de acordar otro caso, que este sí es mío, y me acabo de acordar. Es un manga que leí de Omegaverse, pero también tenía la introducción de especies, o sea, de seres humanos, pero que tienen rasgos de animales. El caso es que la historia nos presenta a tres protagonistas: un lobo, una serpiente, un conejo. La historia se centra en el lobo y en el conejo, pero la introducción también de la serpiente, que quiero decir aquí, que la serpiente había estado enamorada desde hace mucho tiempo de su amigo el lobito, pero a la autora le valió 3 hectáreas de tomate y pues le dio un desarrollo un poco, para muchos del fandom de ese manga, querían un final feliz para el lobo y la serpiente, porque, o sea, ellos estaban como team serpiente, incluida yo. Pero también vimos de que el lobo, aunque amara a la serpiente, era más que todo un amor fraternal que no podía sobrepasar más allá de tal vez te amo, sí, pero no eres el conejo. Entonces, me dio en la madre un poco ese manga porque yo lo comencé a seguir. Me gustó mucho la idea del Omegaverse y de los animalitos y toda la cosa, pero me dio en la madre el saber que al final, el pinche final no era el que yo quería. Y para muchos también, o sea, el team serpiente no nos gustó el final, pero también aceptamos el final que tuvo la serpiente en ese manga, que sería ser feliz y no estar con un pinche lobo que no te quiere. Entonces, es uno de esos mangas que me acabo de acordar en este momento. Entonces, es como un ir y venir, porque en un inicio te gusta, intentas que la historia sea como que vaya para tu personaje, que sea un final feliz para tu personaje, en este caso la serpiente, pero lastimosamente no es así. Y ese fue mi caso de uno de los mangas que no me dieron lo que yo quería. De finales abiertos, si no he tenido, normalmente trato la manera de evitar ese tipo de historias con un final abierto, porque no me gusta. O sea, si nos quieren vender parejas dentro de una historia, denles un final abierto, no. Denles un final cerrado, sí. Porque en cierta forma, aunque te da la idea de que pueda haber una como segunda temporada o una segunda historia, no te va a gustar que sea una historia autoconclusiva, que el final sea abierto y que al mismo tiempo tu pareja o la pareja secundaria, no sé, no quede junta. O por lo menos que los, digamos, que la pareja que tú querías tenga que cerrar el ciclo y pues se separe. Es lo único que podría decir que fuera un final cerrado, y así nos deja tranquilos a medio fandom, pero lastimosamente no es así. Realmente no sé por qué las autoras o autores hacen eso. Me rompen el cocoro a veces, y es como que juegas con mi corazón, amigo. Veo tu obra, leo tu obra, y me dices que los protagonistas no quedan así. Entonces, eso más que todo fue por la idea que había visto en cuanto al manga de que le habían recomendado a mi amiga. Y pues, ¿qué puedo decir? Hay veces donde no nos podemos aguantar y entramos en una obra que nos gusta, pero nos rompe el corazón porque no está terminado, porque no queda como quiere, o porque simplemente la autora le vale cacahuate. Y pues, a algunas veces los finales no tienen sentido. No sé si a ustedes les ha pasado, ya sea con una serie o con algo así. Ah, también se me vino otra idea, la cual es que en un inicio en la serie te plantean la pareja principal, que realmente ves el desarrollo de la pareja principal, ves todo, y en la segunda serie, en la segunda parte, ves a la pareja, ves que se quieren, ves todo, pero por un problema menor, un simple problema menor, y todo termina. Y que entra aquí por otro personaje, un tercero en discordia. Y a veces ese tercero en discordia se queda con el protagonista. De ese tipo de historias no tengo un ejemplo, pero sería muy heavy que ocurriera en una serie y quisieran eso. Imagínense cómo el mundo se pudiera poner por esa situación. No lo sé. Solamente se me vino esa idea a la mente. Espero que disfrutaran de este Hablando con Kat, y que si ustedes tienen alguna serie que hayan tenido, visto, que medio hayan escuchado, pues que me lo digan y que lo compartan para que otras personas no caigan en eso, o no caigan en manga que no esté finalizado. Así que solamente eso, cierro el Hablando con Katia y disfruten del podcast. Sheep.